Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado 2024. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. No sé, hoy el programa a lo mejor no es tan filosófico como de profundizar en temas ulteriores. Bueno, es que ya nos vemos en 2024. Ya ha entrado, ¿eh? Sí. Bueno, ya estamos. Sí, habrá que empezar a pensar ya si hacemos programa este verano en la descomunal o. Que nos vaya preparando macetero. Yo creo al revés. ¿Sí? Sí, estamos hablando donde se baja y... Bueno, pero bueno, también a la gente le gustan los cambios. A ti y a mí no. Pero hay gente que por un cambio lo daría todo. Yo creo que este año no estamos para... No pasamos de... Estamos como el Barça. No pasamos de octavos de final. No. Yo, mira, hago un llamamiento a Mónica, una de nuestras oyentes más activas, si no la que más. Este año que no pida el premio Ondas. Este año vamos a dejarlo en vacante. ¿En barbecho? Sí, sí, porque no está... No es que vengamos de una lesión, pero estamos que no es. O sí, que venimos de una lesión. Sí. Vamos a dejar que crezca la hierba. Y hay cansancio, hay hartazgo. Claro, vamos a dejar que crezca la hierba. Que eso también le debe pasar al que conduce trenes, a lo mejor. Sí. ¿No? Que hay épocas que conduce el tren con más vigor. Hombre, exacto. ¿En realidad hacen algo los que conducen trenes o es apretar un botón? Apretar botones a lo loco, yo creo. Igual también puede hacer saludos de esos que ponen Los Ángeles, así... Todo. Saludos de mala salvatrucha. Botón a una palanca, a lo mejor, así, si viene el día como muy estresante, pero poco más, ¿eh? No hay margen de maniobra para el humano hoy en día. A lo mejor mirar por el retrovisor si ha pillado alguna pierna. Eso es. Si ha cerrado a alguien por la vida. Si se lleva a alguien adelantando. Porque la gente que trabaja en el metro, es su caso, ¿no? Es el metro. O es tren. Sí, el metro. Yo creo que el metro. Esa gente... y hacen bien, voy a decir ya, me anticipo. Confían poco en el ser humano. Le tienen que decir: nada. Cuidado, no meta el pie entre el vagón y el andén. Nada, bueno, nada. Tienes que dar advertencias absurdas. ¿Por qué se me iba a ocurrir a mí meter ahí el pie si te lo tronchas? Se dan advertencias sí, absurdas. No bajen a las vías. Exactamente. Si estoy aquí perfectamente. Exactamente, no ocupan el suelo. Eso es. Cosas así, ¿no? Vigila el carterista. Claro, claro. Claro, es que es eso. Esos son consejos como. ¿Sabes? Hay una tipología de gente que va mucho a First Days, por ejemplo, que dice, cuando se describen a sí mismos, dicen, pues soy muy amigo de mis amigos, me gusta la música. Sí, exacto. Me gusta decir, no me gustan los hospitales ni los entierros. Claro. Gente muy poco tolerante en ese programa, también te voy a decir, ¿eh? O sea, gente así ya, con muchos prejuicios ya para ir a un sitio así a la aventura. O sea, yo no iría. A la mínima te hacen un strike 3 y ya no quieren saber más de ti. Claro. Yo no iría a un programa que tiene esos riesgos, ¿no? De que... Claro. ¿Qué se esperan encontrar? ¿Una tía que a la segunda cuchara de Purrusalda ya tenga las bragas mojas, a lo mejor? No sé. Tómatelo con un poco de calma, ¿eh, mozo? Claro. No se puede, aparte, dialogar en esos programas de cosas así... no trascendentales. O sea, todo tiene como... ¿no? Bueno, a no ser que seas un abuelo de más de 80 años que le tienes que hacer saber a esa señora... de más de 80 años que eres sexualmente muy activo. Sí, sí. Muy habla, activo. La gente mayor habla mucho de follar. Sí. Y hay que cortarse un poco. Porque sí. Esa gente tiene nietos. Hombre, claro, y están tirando de sintrón y bastante tiene ya con lo que tiene. No está. Ahora ha salido mucho Madrid en la tele. Mucho por. ¿Por la Fórmula 1? No, por la, por asesinatos así de. Amorosos. Ah, no sabía. Sí, true crime. De gente de. En pueblos así tipo. Morata de Tajuña. Morata de Tajuña. Eso lo vi echando un café en el bar allá. ¿Sabes ese tipo de pueblos que dice. Hay un sí. colegio de estos. Si no se han preocupado de poner un nombre bonito. Un colegio, ¿qué esperan de su ciudadano? Un colegio Montessori no vas a encontrar en una población así. Eso tampoco sé bien lo que es y lo hemos hablado alguna vez aquí, pero. Casa. Eso es cuando. Cuando. Quieres que a tu hijo lo críen como a Mowgli del libro de la selva, ¿no? Más sí, o menos. Sí, sí, es pues. Casarrubios del monte. Ya. Poblaciones así que dice. Que luego no hay monte. Que no hay monte. Ni hay rubios. Ni rubio. Casas alguna. Que ya cuando está diciendo. El presentador de la noticia está diciendo casarrubios. Sí. Dice. Reyerta casarrubios y dice. No, pero. Eso también pasa en Santillana del Mar. Que no es santa, no es llana no. Y no hay mar tampoco. Es un nombre puesto raro. Pues esas poblaciones me fascinan, porque además siempre hay como. Siempre salen las noticias. No sale por nada, bueno. No sale ni que le ha tocado la lotería. La pedrea. No sale. Es clanes gitanos, es. Sí. Puede salir porque a lo mejor la que da el tercer premio es de Morata de Tajuña. A lo mejor. Pero que con toda suerte seguramente la sí. han apuñalado al día siguiente. Sí, sí. O sea, es. O se lo hace ella, ¿sabes? Esas. Normalmente son chavalas, lo veo más. Que se hacen muchos cortes. Sí. Autolesiones, ¿eh? Autolesiones. Pero hostia, eso. Luego manga larga hasta en agosto, ¿eh? Pero la autolesión es de otra parte. No es más de. No es del sur de Madrid. No lo veo. ¿No? No. No me suena la autolesión. Me suena más de Madrid centro, quizá. No más de. No sé qué hacer con mi vida. Eso, sí. El del sur. El del sur de sí. Madrid. Es más de manteca colorada, a lo mejor, ya. ¿No? Tiene otras preocupaciones. Ya. Sí. Bueno, que vive en una zona industrial tremenda. Y salían. ¿Pero por qué? ¿Los crímenes porque han sido por porque amor? Se han pelado a dos señoras y un señor. Sí. ¿Quién han matado? Hostia, a un señor. Han matado a los tres. Han matado a dos señoras y a un señor. A dos señoras y un pero señor. Pero no sé si a quién ha sido. Un pakistaní parece que ha sido. Que la dicen, faena tiene un pakistaní. ¿Tú sabes cuántas horas trabajan? Cuando dicen que ha sido presuntamente. O sea, a todo hay que decir sí. que presuntamente. Porque sí. hay cosas que son muy evidentes. O sea, bueno, yo creo que dice presuntamente un pakistaní porque por los rasgos físicos podría ser de Bombay. O sea no sabes. No, ¿tú te ves capaz de decidir? O sea, tú cuando hemos ido a comer shawarma, que un día te pusieron una de ternera en vez de pollo, cuando hemos ido. Sí. ¿Tú sabrías decir el origen? ¿De quién? De la persona, por la cara. No. Porque igual, pues quizá ahí puede ser iraní. Buah, desde Sri Lanka hasta. Hasta Moratalaz. La gente tiene unos rasgos. Pero, o sea, si una persona anteriormente ha golpeado con un martillo ¿sí? a una de las asesinadas. Si eso está confirmado, si ¿no? Eso, ese dato. Si ese dato está confirmado sí. de que esa persona anteriormente había intentado sí. ya la da con un mazo. Matarla con un martillo en la cabeza, que no hace sí. falta dar varios martillazos, que con que te den uno, sí. hostia, eso ya duele. Sí. Si te pillas prevenido, con el cuello flojo. ¿Hace falta decir presuntamente? Es que creo que eso solo puede obedecer a porque un segundo antes del martillazo, del susto, haya infartado. Y entonces, en un juicio, tú digas, esa mujer, la autopsia dice que ha muerto un infarto. Que eso lo sabría un forense. Es un forense, lo sabe. Uno bueno sabe, lo sabe que eso. Un segundo antes del impacto del claro, martillo. Eso le pasa el dedo así por dentro de los dientes de la sí. tía, los dientes que le queden a la señora, ¿eh? Le pasa así, le mira al puente. Que le conecta el colmillo izquierdo con el otro con el molar y dice ha infartado. Dice el coágulo está ahí. Eso es así. Que y porque sabes que esas señoras como que se enamoraron, las engañaron así con novios de estos virtuales ¿no? Un cubano. No, militares americanos, que es todo muy normal. O sea, verdaderamente Que un militar americano ha escrito por email a una de Morata de Tajuña. Escriba una de Morata de Tajuña y te pida dinero. Que no tiene ñ, el hombre en el teclado. ¿Eh? Claro que no tiene ñ. Para llegar allí ha sido complicadísimo. Sí, sí. Y que, copy paste. Y que ha enviado ese mensaje, no sé, como a 1 millón de personas, ¿no? Sí. Así. ¿Y cómo te entra un correo de vuelta y te dice, hombre, Wilson, para lo que quieras, aquí está? Aquí, o sea, estamos. La reacción de bendiciones. De bandeja de entrada, ¿no? De decir, hostia, alguien, ¿no? Sí. Alguien ha dicho, me parece correctísimo. Pero eso una, y tú has dicho que eso son tres. Eso una, pero le presentó a otro ya soldado. Ya en persona. No, todo virtual, eso. Pero de soldado a soldado en persona. El soldado, el que decía que era soldado, sí, que venía que de decía Irak. Que estaba en una... No, que estaba en la guerra. Él ya estaba en la guerra, sí, o sea, sí. Estaba combatiendo. Sin concreto, en la guerra en general. Estaba combatiendo en una guerra, pero entre Charlie y eso dijo, voy a ver si conozco a una señora de Morata de Tajo. Todo, sí. Todo muy creíble, o sea, sí. Todo que una persona puede decir, hostia, está en la guerra, está ahí en la trinchera y ha dicho, voy a abrirme ahora, voy a enviar un correo a una señora de Morata y que la quiero conocer. Que a lo mejor ahí es donde estudió Gwyneth Paltrow o algo así, le sonaba el nombre. Claro, a lo mejor. Como el Escorial y esas cosas. Exactamente. Hijo, envíame dinero, que estoy aquí. En la guerra. Estoy aquí en la guerra, no me dejan, que levanto cabeza y me disparan. Que tampoco hay nada que comprar. O sea, no hay máquinas de vending en las trincheras. No hay No, que le dijo que era para comprar un helicóptero. ¿Para más guerra? No, para salir de allí, supongo. Para casarse con ella. Dijo, mira, estoy aquí en la puta trinchera. Aquí no nos vamos a poder casar nunca. Como no coja, como no alquile un helicóptero. ¿Pero en una guerra se compra un helicóptero? ¿Coges uno? Esa señora se ve que le pareció estupendo. Yo creo que en una guerra tú vas a un helicóptero, giras llave. Y si eso arranca, pues te vas. ¿Giras llaves? Si ahí no hay delito, si ahí se está violando y de todo. Claro, es que eso, hombre, ahora nos vamos a poner exquisito. Exquisito, claro. Claro, esto. O a lo mejor el capitán te dice, coge el helicóptero y ve para allí. Tú vas para allí, pero cuando has pasado de allí, gira a la izquierda y te vas para Morata de Tajuña. Pero que la señora conoció al pakistaní este en el locutorio, porque iba a un locutorio a enviar dinero. Sí, que no es el soldado americano. No, porque el soldado americano, americano le pidió pasta, le dijo, el pakistaní es de MoneyGram. Estoy aquí en la guerra, esto, y entonces la señora dijo, hostia, qué mal lo estás pasando. Sí. Ya te envío yo un dinero así para que pueda ir comprando una galleta príncipe o lo que sea. No ha puesto en Google en la máquina de vending de no ha puesto en Amazon helicóptero y ordenar de menor a mayor el precio para saber que no tiene dinero para esa compra. Pero viendo que le enviaba dinero, dijo, hostia, pues si tienes una hermana por ahí, sí. Tengo yo aquí otro soldado amigo, que necesita otro helicóptero. Que es de eso. Dijo, hombre, ahora tengo yo aquí mi hermana, sí. Estupenda esto. Y se la presentó y se hicieron también novios virtuales. ¿Hay fotos de las muertas? Sí, claro. Feas, ¿no? Hombre, dos señoras mayores, o sea, no son ni feas ni guapas, claro, son dos señoras muy mayores. No se cataloga. Y entonces le estuvieron enviando dinero. Sí. La señora súper enamorada de que, estamos aquí con dos militares yanquis estos que se mueren por nuestros huesos. Sí. Y entonces el dinero ese se ve que lo enviaban vía un locutorio. MoneyGram. Que ahí es donde entra el pakistaní, que era el dueño. Pakistaní o hindú. Claro, el pakistaní estaba allí. Presunto pakistaní. Así vamos a tomar el programa tuyo. Está viendo vídeos en el móvil de baile. Hostia, siempre ven unas cosas rarísimas a todo volumen, ¿eh? Bailes loquísimos a todo volumen. Con muchas especies y como volando por los aires, mucha hojarasca. Nunca comiendo un kebab. Eso no, nunca. No. Eso lo comemos los occidentales. Y entonces iba la señora diciendo, mira, que queremos hacer una transferencia de este número de cuenta de Nigeria para unos señores, sí. Para nuestros novios militares que están en guerra esta, para que tienen que comprar un helicóptero. Sí. Entonces, claro, el pakistaní con toda esa historia dijo... A esta le sobra el dinero. Dijo, esto... O igual les ha hecho un favor, ¿eh? Matándolas. O sea, esas dos son normales. Claro, dos. Claro. Bueno, y al hermano, que a lo mejor el hermano no tenía culpa, pero como tenían un hermano, claro. Se metió por medio. Claro, se metió por medio el hermano eso y dice, bueno, ya que mato, ahora no me va a venir. Una vez que matas a una persona, a ver, la condena tampoco crece mucho. No, pero el presunto asesino pakistaní, ¿qué quería obtener a cambio? de esos crímenes. Que vivía con ellos también. Que se fue a vivir con ellos. Es que... Del locutorio para casa de la señora. Del locutorio para casa de la señora. Pon un pobre en tu mesa, ese rollo. Todo... No, no entiendo cómo se empieza esa conversación. De vente para casa. No sé, y la gente cuando le... Porque se ve que pedían dinero a los vecinos y eso. Las señoras. Las señoras. Y para lo, a la los guerra. Vecinos les decían, hombre, pero que os están engañando. Y decía la señora, no, que esto es todo real. Claro. Que esto es... Oigo helicóptero. Pero quien le dejaba dinero, claro, quien le dejaba dinero, ¿se puede sentir estafado? ¿Alguien le dejaba dinero? Muchos. Muchos le dejaban dinero. Eso es lo peor. ¿Pero qué está pasando en Morata de Tajuña? Yo conozco una persona que vive ahí. O vivía, no sé si vivirá aún. Pero que los mató a puñaladas, como se matan las personas cuando están enfadadas, a puñaladas, martillazos, eso, y luego los quemó, ¿eh? Que dijo, que ya están muertos. Como Bretón. que ya están muertos, pero no, fíjate tú, la mala hostia que tendría el señor ese... ¿Pero tenía algún motivo para estar enfadado? Se te han llevado a vivir a su casa y todo, ¿no? Pues no lo sé, a lo mejor le dejaron también de deber dinero, no sé, pero... ¿Y ese hombre ahora está en la cárcel? Ese hombre está en la cárcel, claro. Provisional, porque no se sabe. Claro, hombre. Lleva toda la chaqueta llena de sangre, pero... Hombre, presuntamente. O sea, yo ya te digo, o sea, ese hombre puede decir perfectamente eso, que no hizo absolutamente nada. Aunque un juez diga que ha sido él... Habrá un recurso, o sea, hombre, presuntamente. Yo le doy credibilidad. Es que un juez puede tomarla con él. Es que también, vamos a volver a lo de la semana pasada. Que hay jueces que han sacado matriculado, ¿no? Hombre. Pero hay un juez que se ha copiado todos los exámenes. Hombre. Eso me está allí dictando sentencia a diestro y siniestro. Es que quien es un juez para... O sea, cuando te explican la historia, cuando tú tienes redactada la historia... Sí. Con el precio del helicóptero... Claro. Con todos esos datos... Claro, un americano en Nigeria. ¿Tú quién eres...? Claro. Para condenar a nadie. Y, luego también hay que poner la balanza a la ilusión de esas señoras. Claro. Que también tienen derecho a ilusionarse. Han ido a buscar a los militares esos, ¿eh? Que hay gente que se cree que le va a ayudar Dios. Claro. Por ilusionarse. Que hay gente que dice, yo rezo y Dios hace que llueva. O cosas peores. O cosas peores, le arreglan la pierna a mi hija. Claro. No, que hay gente... O gana el Barça la Liga. Que hay gente... Por pedir. Pero es que hay que confiar en algo, doctor. Claro, hay que creer. Nosotros invitamos. No, hay que tener ilusión. Claro. Por las cosas. Claro. O sea, es que lo aunque que no, sea por colaboración ciudadana, por algo. Lo que no puedes vivir es sin ilusión. Si a ti te remueven así dos granos de café en una taza y te los escupen casi a la boca. Claro. Y te dice, puff, te va a ir todo fenomenal. Y encima eres Sagitario. ¿Tú quién eres para no tener esa ilusión? Claro, no es que están trabajando por ti y para ti. O sea que también. Ponerlo es que no, en su justa medida. Es que no están los astros. No está. Esto no es una casualidad. Esto no es una casualidad. esto no es una casualidad. Es que tú y yo estamos es que jugando. Tú miras a las estrellas y dices, hostia puta, eso quiere decir algo. Claro, tú y yo ahora estamos jugando claro. Un rol que tú y yo no tenemos. Y estamos poniendo todo nuestro empeño en ser convincentes. Claro. Pero tú y yo... Es que tú sales a la no terraza... No sabemos qué argumentos utilizar. Tú sales a la terraza de tu casa, sí. Sales ahí por la noche, te fumas tu cigarro sí. Y dices, coño, esto macho, ahí hay putos planetas, o sea... Esto es la magnitud, pero, tiene claro, que haber alguien. Ahí hay cosas grandísimas. Claro, o sea, ¿qué vamos a saber nosotros entre claro. La magnitud y la inmensidad del universo? Es que tú no te puedes quedar en decir, voy a desayunar un té rojo o una... O sea... Hay cosas muchísimo... Roibos. Más allá. Claro. O sea, tú conoces las cosas básicas. Es que adicto, ¿sabes lo que pasa? Que la gente se queda en la evolución del hombre y eso, o la extinción de los dinosaurios, pero nadie se plantea... el dinosaurio suena un mamotreto de animal. ¿Nadie? ¿Eso cuánto tardó en evolucionar? O sea, ¿eso salió del agua una bacteria o no sé? Cuando hasta hacerse dinosaurio, que eso era muy grande... Hostia, ¿cuánto tiempo, millones de años pasaron? Argentosauros y de todo, ¿eh? ¿Pero cómo se hizo eso? Eso ni ha existido. Eso también vendrá de un mono o de algo más pequeño. Eso hace 4 días enterraron los huesos esos. Eso lo construyeron a cartón. Los enterraron por ahí eso para que la claro. Gente esté dándole vueltas ahí la matraca. La gente cree y tiene su ilusión. La gente tiene ilusión y hay que dejarlos. Y si tú estás mirando así el firmamento y te vienen así como las luces esas seguidas, 12 o 13... Sí. Satélites de esos, Y ¿cómo no vas a creer? Claro, ¿cómo no vas a creer? Claro. Eso está ahí arriba, macho. Claro. ¿Qué ha pasado por delante tuyo? Y también la gente a lo mejor dice, podría poner toda esa energía e ilusión en encontrar a García Lorca. Pero bueno, la gente también tiene derecho a, no sé, a cómo se comunicará. Claro. Si viene un marciano, bueno, un marciano no, un extraterrestre, claro, porque a lo mejor no viene de Marte. ¿Cómo comunicarse? Claro. ¿Con las películas, con un pianillo? No sé. No, pero es que te puede venir en cualquier momento. Es que ya te digo, es que tú estás, te estás fumando cigarro, estás ahí con tu anisete. Sí. Y está mirando la estrella y dice, en cualquier momento, una estrella de estas se acerca aquí y... Y tienes que estar preparado, ¿eh? Que no va a pasar dos veces ese tren. Claro. Es que estamos muy tranquilos, o sea... Sí. Lo que no sabemos si vendrán en son de paz. Yo veo el sol, así, lo que calienta eso, la calor que hace, yo lo veo y digo, eso está ahí hace mucho tiempo, eso cualquier día se mueve. ¿Hacia dónde? Hacia aquí... O hacia allá. O sea, la gente está súper tranquila. Ve el sol arriba y dice, hostia, el calorcito, esto, vamos a la playa. No, no. Ojo que el sol está ahí, pero eso cualquier día se cae o se mueve o esto. Y luego vete tú a echar las risas, ¿eh? Ya. Es que confiamos mucho. En las cosas que no conocemos, confiamos mucho. Claro. Pero y tampoco hay que irse tan lejos las cosas que no conocemos. Porque yo ahora mismo, por ejemplo, mientras estabas hablando tú con la lengua, me he sacado un trozo de fuet, porque lo noto, que es ese hilillo, y lo he masticado de fuet, y yo no recuerdo la última vez que comí fuet. Claro. Para mí ya es una inmensidad, claro, la magnitud. Claro, claro. Es que no, estamos por estas cosas, doctor. Claro. Estamos con las minucias. Eso es. Y no nos damos cuenta de lo que viene. De lo que se nos viene. Que los extraterrestres no van a venir, son de paz. Van a venir a exterminarnos porque somos una lacra. Todo lo que hay en la Tierra es basura. Es como cuando aquí vemos a las ratas, pues hay que meterle un zapatazo. Claro, ¿qué va a hacer? Te va a hacer amigo, si te va a morder. La gente está, o sea, la gente está preocupada por la cosecha, de cuándo es la cosecha del vino, o si echa Dorné, o... Sí, que añada, que haya, o sea, por cosas que no tienen, que son inútiles, que nos están consumiendo una energía que vamos a necesitar. Claro. Que hay un señor ahí que se está haciendo un quebradero de cabeza para decir si son 5J o 4J el jamón, ¿eh? Claro. Que es lo mismo. Claro. Que estamos, ya te digo, el ser humano, al no tener respuesta para las cosas importantes, claro, está gastando una de energía en sus normalidades, que esto nos va a, claro, esto nos va a pasar. Pero son recursos que nos van a faltar. Yo esto, yo guardo, por eso te he dicho muchas veces que yo no quiero más información. Yo no quiero ya conocer más, porque me estoy guardando espacio para cuando verdaderamente la gente tiene el disco duro lleno. Pero porque tú y yo tenemos... Tú no lo sabes. Somos mayores y tenemos experiencias que nos han dado información inválida. El efecto 2000. El agujero de la capa de ozono. Todo eso no os habéis hecho un quebradero de cabeza para nada. La gente... Venga a hacer fotos. Cuando caía hielo. ¿Te acuerdas que caía hielo del cielo? Claro. Bloque de hielo, que eran meados de los aviones o no sé qué. Eso ya te pone la cabeza loca. La gente está llenando el disco duro con muchísimas tonterías, memes, fotos, o sea, está llenando la capacidad con GIF, está la capacidad, y cada día le llega un mensaje, ha superado su capacidad esto, y él confía, él dice, llenar, ¿eh? Él dice, no, esto cabe todavía más, aprieta, ahí, venga, correo, Prime Video, comprimir, Google Drive, tope, eso. Y llegará un momento en que cuando tú necesites... Echar una foto ya no te va el carrete. Cuando necesites el espacio, que tú dices, coño, hostia, necesito espacio. Y eso lo tienes saturadísimo. Que te encuentras broncano por la calle y te quiere hacer una foto y ya no da. No, dice, borra archivo. Y no sabrás por dónde borrar porque dice, hostia, a lo mejor hay algo importante. A lo mejor, claro, hay cosas muy importantes. Y las galerías son todas una locura. O sea, porque hay platos de macarrones, latas de atún, o sea, cosas que no sirven para nada. Sí. Y vas a necesitar. Yo, eso no me pasa. Porque está guardando. Mi disco duro, vacío. Lo tengo perfecto. Yo, mi capacidad de ahora de captar información. Pues si te hace falta. Es nula. Porque yo. Pero sé, que igual no hace falta, ¿eh? Ese hueco igual nunca lo llenas. Bueno, ahí se queda. Sí, más vale prevenir. Si más yo... vale prevenir. Ahí se queda. Pero yo, el día que me venga esto, yo diré. Ahí tengo yo para el conocimiento. O sea, cuando llegue verdaderamente. Sí. Información de la buena. Sí, cuando ya va a haber una criba. Cuando la gente va a decir, mira, efecto 2000 no, el agujero de la capa de ozono era mentira. Cuando pase esa criba, ahí va a venir los datos. Cuando venga toda esa información, yo estaré al 10%. Y habrá mucha gente que la tendrá llena de el Tratado de Tokio. Claro, exactamente. Claro. Yo la memoria me irá ahí a toda hostia. Tengo la velocidad ahí, mientras que la gente ha ido cogiendo ahí. Aprendiendo. Protocolos, o sea, tratados de Kioto, corrupción en Levante. Toda esa, que no va a ningún sitio. Estamos saturando. Que si los Puyol son corruptos o no. Hay gente que tiene esa duda todavía. No sé, eso lo están haciendo aposta. Nos están saturando. ¿Sí? Que mejor el coche híbrido enchufable o el híbrido esto que... ¿Tú sabes si es mejor que la cocina de una casa tenga fuego o electricidad? Yo no soy, ¿no ves? No, de eso no sé nada, porque todo eso lo tengo vacío. Ya, hay gente que me sabría decir. Hay gente que lo sabría decir. Si es mejor el pladur o el tabique. Toda esa... Hay gente... Sí, comparativas. Comparativas. Todo eso lo tiene lleno. Sí. Lo ha comparado todo. Pero yo todo eso prescindo. Ya. Que a lo mejor ahora me haría falta en algunos momentos. Bueno, para esta Google también, ¿eh? Pero yo todo eso... Que no guardes las cookies para que se te siga quedando todo limpio. No puedo entrar a ninguna web porque todas te piden cookies, ¿eh? No, rechazar. O sea, cuando le das a rechazar... ¿Se cierra o...? Directamente me expulsan de toda la web. Digo, si es que entonces no es... Ya, yo no he probado nunca darle a rechazar. Te quita, te tira para atrás cuando rechazas. Sí. O sigues para adelante. Sí, rechazar o suscribirse o no sé qué historias. Sí, sí, ahora es eso. Veo entre eso y el Bing que si pudiera... ¿Qué es el Bing? El navegador ese. ¿Y por qué no te pone...? Si pudiera asesinar... No. Si pudiera asesinar a quien inventó eso, lo haría gustoso. ¿Pero no? ¿Por qué no te pone Google? ¡No puedes! No, ¿por qué? Es que no puedes. No puedes salir. Del Bing no puedes salir. Una vez que lo tengas, no puedes salir. En el navegador ya tiene el Bing y ya está. Olvídate. No hay Google, no hay nada. Hay Bing. Ya está. Lo quieras o no lo quieras. Ya está. Sea hacker... informático de carrera y es igual el de la diadema de tela, ¿sabes? El hacker es el bueno. No puedes, o sea, de ahí no puedes salir. Tú ya puedes meterte en todos los foros que quieras, trastear, reiniciar, ponerte Windows 7, ponerte XT. Pero ni limpiando los cables con agua caliente, no, nada, no. Eso no se va. Eso no se va, no dice. Hay gente que ilusa por ahí que me pregunta. Hostia, ¿cómo puedo hacer para ponerme de navegador predeterminado Google? ¡Que no puedes! Que no puedes. No puedes. Que ya me lo preguntas, ya, de entrada lo estás preguntando, claro, en Bing. Claro. Y Bing te va a decir, que no me voy. Lo estás preguntando en Bing, claro. Y aparte voy diciendo, como dando por supuesto que diciendo, es que soy no sé mucho de esto, no. Seguro que es fácil. Nivel usuario. Seguro que es fácil. Poner Google y no me entero. No es que no te entere, no. Es que no se puede. Da igual, no gastarás energía y horas ahí. Es lo que hay. Bing, ya está. Búscalo, utilízalo. ¿No te gusta? Vale. Pues cómprate las páginas amarillas. Claro. Eso ya no lo reparten, ¿no? Páginas amarillas. No, se ha hecho. O sea, ese año, que ¿cómo puedes tener el monopolio de algo que sabes que es dañino? Sí. Y aún así. Hace decir, os voy a dar por el culo, aunque sepa que esto es una puta mierda, pero para que os... a joderos la puta vida. Es increíble. Es increíble. Como si la menorquina tuviera el monopolio de los helados. Claro, no, claro. Si es bueno, frigo. Claro. Y la gente aún me dice, no has visto... ¿No has probado el ChatGPT este? Digo, bastante tengo con el Bing. Con el Bing para tener otra mierda más. Bueno, yo creo que el arranque de 2024 está siendo, a lo mejor, estamos generando la ilusión que nosotros hemos perdido. Sí. Podría ser el resumen. La gente, consejo para este 2024. Sí. Mucha ilusión. Que no falte. Mucha ilusión. Salud. O sea, poco conocimiento. Sí. Dejar mucho espacio. Liberar espacio. Liberar espacio. Sobre todo eso, liberar mucho espacio. Todas las cosas estas que piense que le sirven de algo, que se deshaga de ellas. Sí, es que... Y la de la tentación, o sea, todo esto que... Es que me está... O sea, el programa se tendría que acabar, pero ahora que estamos hablando de lo de liberar espacio, me he acordado de una cosa que se hacía antes en Windows, que supongo que ya no se hace, que es de fragmentar el disco duro. ¿Te acuerdas que era una pieza de Tetris que lo dejabas toda la noche y por la mañana estaba igual todo? Estaba exactamente igual. 0%. Y te decía que iba más rápido. Sí, ya, sí. No, ya está, lo tiene todo esto. Mantenimiento, o sea, te hacía como tres cosas. Sí, iba a taller, el solo. Y te decía, uff, ya está todo ordenado. Sí. O sea, te enclavaba como todos los archivos. Pieza para de eso. Tetris, todo. Y decía, hostia, puta madre, voy a ver qué capacidad tenía ayer y qué capacidad tengo ahora. Exactamente la misma. Y si puede ser, todavía más lento. Y con eso hemos vivido toda la vida. Toda la vida. Desde el Norton Utilities, desde que tenía. Antivirus catalanes. Desde que tenía 13 años, que ya existía el Norton Utilities, eso no servía absolutamente para nada. Ni McAfee ni ninguno. Para nada. Y ya te lo vendía. Y desde ahí, la misma matraca. Y han pasado 40 años. Y estamos igual. Ha llegado el Bing. Bueno, este programa se llama Corazón Ciudadana. No va de informática, la gente se lo ha pillado encima ahora que tampoco crea. La gente que busque Norton Utilities, que es que eso desapareció, sí. Y eso era una joya, ¿eh? Yo cuando llegue a casa, el domingo así, probaré a defragmentar el disco duro para ver si eso se puede hacer aunque sea online. Sí, sí. Volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Va, Deu. Me parece todo una farsa y una mierda. Me parece justo que no sé lo que es. Acabo de ir a una discoteca y no soy una persona no grata. Es que no sé lo que es. Es que ya está en movimiento. Entonces, ¿qué es comercio? Como el comercio lo sabemos, es comprar y vender. Pero la palabra justo es muy relativa. Porque está en movimiento la justicia. Vamos, comercio justo, sí, me parece bien tal cual. Comercio justo tal, bonito tal. O sea, yo me haría camisetas que me haría comercio justo tal. Otra pregunta.